continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en el Club Saber de Parque Chas, en la ciudad de Buenos Aires, en esta casi gira por los barrios que andamos haciendo por la ciudad de Buenos Aires. Está esta noche con nosotros nada menos que Ariel Prat. Vamos a saludarlo. Músico argentino. Y hay que decir que el jueves 13 de abril se presenta el espectáculo Ariel Prat en Murga. Uh-huh. Esto es el 13 de abril a las 20 horas. ¿Dónde? ¿En dónde? Cuidado con esto. Porque estará en la sala Caras y Caretas, pero no en la que estamos nosotros. No me empuje, señora. Pero todo tiene un pero, los horarios, la sala. Es todo malo. Está en la calle Sarmiento 2037, que es la otra sala. Que está lejos. Está lejos y es más grande. Sí. Sarmiento 2037. Jueves 13 de abril, Ariel Prat en Murga. A las 21 horas. El sábado 15 de abril, o sea, dos días después, sí, todavía no ha callado los ecos de la primera función, aparece otra vez Ariel Prat con un espectáculo que se llama No Solo Murga. La gente se estaba yendo y le dice No Solo Murga. ¿Dónde estará? Otra vez. Pero, en la sala Caras y Caretas y otra vez en Sarmiento 2037. Pero esta vez a las 21 horas. Déjenlo salir, viejo, de ahí. Entonces, jueves 13, 20 horas. Sábado 15 de abril, 21 horas. Ariel Prat. Primero Murga, después no Murga. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, me ataca un animal salvaje. Nuestra habitual sección destinada a enseñar a las personas, particularmente a las jóvenes borregas que escuchan este programa, a defenderse de animales salvajes. Y vamos a ir animal por animal, sí, con todo orden. O sea, lo primero que tiene que hacer una persona que es atacada por un animal salvaje es fijarse a ver qué clase de animal la está atacando. Pero a veces no sabe qué es. Bueno, en la oscuridad, en la noche. Bueno, hay que tratar de hacerlo gruñir, por ejemplo, al animal. Entonces ya se va dando una idea. Bueno, depende, sí. Si es un oso, vamos animal por animal. Primero, el oso. ¿Cómo hace el oso? Dice, cuidado. Primero, sí, hay que mantener la calma. Sí, señor, ya sabemos. Hay que atacarlo también al oso. ¿Cómo lo va a atacar ese? Es lo que dice acá, señor. 20 veces más grande que yo, el oso. Se ha determinado que el oso te ve como comida. Y solo tienes oportunidad de escapar si atacas o lo asustas. O sea, ninguna posibilidad. O sea, ninguna. Sí. Golpea al oso con rocas, ollas, cacerolas que habrás tenido la precaución de llevar contigo en tu gira por el bosque, palos, puños, lo que sea que tengas cerca. Trata de darle puñetazos o patadas en la nariz. Pero si se ponen dos patas el oso, vio que es difícil de embocarle a la nariz. Y mire, un oso que hace un ataque depredador generalmente es inmaduro. No, así que decíselo. Sos un inmaduro, ¿viste? No. Y el oso vacila. Andale, dice, andale. Sí, y bueno, no me parece. Acá dice, bueno, igualmente va a ser difícil, ¿eh? Apuestas pueden ir en tu contra, dice. Así se lo dice, le está cargando. Sí, la verdad es que voy al oso. Sí, todo vamos al oso. Doy 3-2 al oso. Sí. Bueno, no me gustó el del oso. Cocodrilo. El cocodrilo. Acá, primero, hay que establecer si el cocodrilo te ataca en tierra o en el agua. Ah. En tierra, dice, si un cocodrilo te ataca en tierra, firme, sí, corre. Y si es en el agua, nada. Claro. Dejá. No. Dice, cuando estás en tierra y te topas con un alligator o un cocodrilo, o se empieza a acercar, aléjate de él corriendo lo más rápido que puedas. Aun cuando son muy rápidos en el agua, su mayor velocidad en tierra es 17 kilómetros por hora. Ay, corro a 16, yo no te puedo creer. La mayoría de los humanos puede superar en distancias cortas. Ah, ¿no? Sí, porque no es que te corre hasta Luján. No. En distancias cortas, sí. Parece bastante, 17 kilómetros en una hora. Sí. Bueno, no importa. Ahora, ¿sabe lo que me dijeron? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y que, digo, es algo, no deja de ser alentador. Sí, todo lo que estamos diciendo es muy alentador. No, no. Que el cocodrilo, tampoco sé si es cierto, ¿eh? Ajá. Si es alentador, generalmente es mentira. Que el cocodrilo come más o menos una vez por mes. Oh, mirá qué justo. Si es en el agua, ataca a los ojos del animal. Ah. Los ojos son el área vulnerable del cocodrilo. ¿Pero dónde los tiene? ¿Los ojos? ¿No se ve? No se sé. Trata de arrancárselos allí. No importa dónde los tuviere. O patearlos, o pincharlos con cualquier cosa que tenga cerca. Yo le arranqué de esto, ¿son los ojos? Lamentablemente no. Ay. No te detengas hasta que estés libre, porque estás luchando por tu vida, macho, ¿eh? Sí, sí. O si no, atácale la válvula palatal. ¿Dónde está eso, señor? No le encuentro los ojos, le voy a encontrar la válvula palatal. Pan lactal. Sí, sí. Que la tienen atrás de la lengua, la tienen. Tienen una tapa de tejido atrás de la lengua, con lo fácil que es llegar ahí, que les cubre la garganta cuando se sumergen en el agua. Esta, ¿cuál? Esta, evita que el agua entre en la garganta del cocodrilo y evita que se ahoguen cuando tienen el hocico abierto bajo el agua. Claro, entonces usted le agarra. Entonces vos le agarrás la válvula palatal, si la abrís. Se le llena de agua. Se le llena de agua y el tipo te suelta. Como una bombucha que. Le entra agua en toda la organización psicofísica. Parece fácil. Sí, parece. No, ponerle un palo eso lo atravesado mejor. Eso lo mejor. En las fauces. Yo por eso siempre llevo un palo. Sí. Miren, ¿dónde lo está? Tiene? Acá. Ah. Por si. No lo había visto cuando llegó. Claro. Y si me ataca un cocodrilo, lo pongo atravesado y el cocodrilo trata de cerrar la boca, pero no es así. Sí, no sabe. Bueno, no importa. Otro animal. Ahora, el cocodrilo no es como el sapo. No. ¿Qué? No, pero espere. Que es completamente distinto. Completamente distinto. No, vio que el sapo, si usted le da un pucho. Sí, para mí sí es. Usted le da un cigarrillo al cocodrilo, empieza a fumar y como no. Es tan tonto que no expulsa el humo. No, pita, que se apaga y se llena de humo y revienta. Claro, pero tiene que ser un cigarrillo largo. Sí, un Benson & Hedges. El jabalí. Generalmente el jabalí trata de evitar el contacto con las personas. Bueno, las personas no son menos oscas con el jabalí, no. Ya que también tratan de evitar contacto con los jabalíes, pero solamente ataca cuando se ve amenazado. El problema es que siempre se cree amenazado, sobre todo cuando una hembra, disculpe el lenguaje, no, dígalo, señor, cuando una hembra ve en peligro sus crías, entonces no duda en iniciar el ataque. El jabalí ataca de frente, eso sí, y puede perseguir a las personas a grandes distancias. ¿Cuánto, por ejemplo? 60 kilómetros. Sí. Su peor arma son los colmillos, etcétera. Si se dirige corriendo hacia ti, oh joven borrega, salta fuera de su camino en el último momento y corre en dirección contraria. Si usted se hace el leotario, ¿no? Claro. Y cuando ya se hace, lo tiene a un metro. ¿Un metro? Sí, bueno, antes no, porque si usted 100 metros antes se corre, el jabalí modifica un bueno, poco el ángulo bueno. Y lo agarra justo. Entonces, acá, cuando el jabalí dice, ya lo tengo, salta usted. Y sigue de largo el jabalí. El jabalí sigue de largo, usted corre en dirección contraria. Eso no le va a servir de mucho. No, bueno, lo está esperando el oso desde el otro lado. Sí. Otra cosa es subirse a un árbol, por ejemplo. Ah, no trepa el jabalí. No, claro, no trepa, pero anda, el jabalí anda de casa en regiones sin árboles. Claro. Porque sabe, ah, dice el jabalí, mis presas van a subirse al árbol, una habilidad de la que yo carezco, etcétera. Sí, buscando el primer árbol. Y entonces, buscaré presas en la sábana. En la sabana. Ah, leí mal. Después, no sé de quién habla. No, yo tampoco. Pon algo entre sus colmillos y tu cuerpo, como por ejemplo un palo. Pero si ¿puede ser el mismo del cocodrilo o tiene que ser otro? Se lo dejó al cocodrilo, además. Sí, lamentablemente ahora no sé qué ponerle. Golpéalo con toda tu fuerza en la cabeza y aprovecha su confusión para huir. Un jabalí confundido es una cosa que no me cabe en el marote, ¿no? Bueno, tampoco tenemos mucha no hay mucha chance con el jabalí. El lobo. La gente, al decir yo la palabra lobo, tiene que decir con miedo. Me dio miedo a mí. Mire cómo se me puso. La piel de lobo se le puso. Si el lobo te ve, camina hacia atrás muy lentamente. ¿Va a creer que lo está cargando el lobo? No hagas contacto visual. Para los lobos, hacer contacto visual es retar a un desafío. Iba a tocar la milonga el desafío. Si un lobo te persigue, no corras. No corras, que es peor. Los lobos son más rápidos que los humanos. Bueno, y bueno, entonces ¿qué? Cuando hay uno más rápido que vos, no corré. ¿Para qué voy a correr si igual me va a alcanzar? Dice. Claro, le pregunta primero. Trate de usar algún objeto filoso, como cuchillos, tijeras, botellas de vidrio, etc. Sí, tengo. Me encanta esta enumeración. Si no tiene ninguno de estos, usa un palo. ¡Oh! ¡Otra vez! No. Tenía dos. Pero sí. Al final es el informe del palo, esto. Claro. Ten en cuenta que el hocico de los lobos es muy sensible, ¿eh? Ah, sí. Y puede lastimarse si le pegas muy fuerte. Cuando te defiendas de un lobo, hijo mío, focalízate en su cara. Ajá. Un predador que ve que reaccionas abandonará si le muestras tu fuerza. Sí, sí. Sí, pero recién dijo que no había que mirarlo a la cara. Y ahora que le, hay que pegarle en la cara. Sí, una cosa, el lobo interpreta que vos lo mires, es un desafío. Que vos le pegues en la cara, no. ¿Pero cómo le embocas? No sé, yo no soy un lobo. Atientas, va, va, sigue. Si el lobo te tiró al suelo, chau. ¿Chau qué? Estoy saludando a un amigo que acaba de abandonar. No, señor, sigue con el informe que eso se... Y se trata de sacártelo de encima. ¿A quién? No lo sé, creo que cambiamos de tema. A su amigo. Grítale lo más fuerte posible. ¡Qué sé yo! ¡Lobo, lobo! Sí, si peleas mucho y le gritas, aparentará ser un blanco difícil de atacar. Y el lobo se va. Nos hemos dejado comer durante milenios por los lobos, siendo que faltaba, solo faltaba gritarles y asustarlos un poco. Y listo, sí. Qué barbaridad, ¿no? Avispas y abejas. Ah, cuidado. Si las abejas te empiezan a atacar, no es mi día hoy, ¿eh? Dice, corre también rápidamente. Puedes aprovechar. Estás corriendo porque te persigue un jabalí. Aprovechá y usá esa misma corrida para huir de las abejas. Y no te detengas a ayudar a otras personas. ¿A quiénes? Claro, yo cuando me corren las abejas no me paro a hacer donaciones para los testigos de Jehová. No, ayuda a otras víctimas. Ah. A otro que viene corriendo por un jabalí, el otro. ¿No? Claro. No lo ayuda. Grita, otra vez. ¡Abejas, abejas! Yo me voy a mudar de este vecindario. No puedo dormir por los gritos de los tipos que se pelean con lobos, que son perseguidos por abejas o comidos por cocodrilos. No paran de gritar. Qué vano. A ver si la terminan un poco. Sí. Corre en línea recta. Ajá. La mayoría de personas saludables son capaces de escapar de las abejas porque las abejas vuelan despacio. ¿Y por qué corre en línea recta? Ah, porque no entiendo. Sí, porque ¿y la qué abeja... sentido tiene gambetear abeja? No, porque usted vuelve. Porque la abeja va derecho por el aire. Pierde distancia, sí. Claro, no tiene que saltar cosas. No. No. Protege tu cara mientras corres. Me voy a llevar por delante una columna. Sí. Usa tu camisa sobre tu cara, sí, está de moda. Ah, no, señor. es para cuidarse de las avispas, sí, y de las abejas. No dejes que esto detenga tu carrera. Eso se lo he dicho a muchas personas. Protege tus ojos y si estás sujetando a alguien, mantén su cara pegada a tu cuerpo para que las abejas no lleguen a esta cara. O sea, si estás protegiendo a tu novia de las abejas, sí, agarra la cara y pegásela a tu cuerpo. Pero usted va con la cara de su novia pegada y su cara tapada por la, sí, camisa. Por la camisa. Se va a caer y lo va a agarrar el cocodrilo que usted dejó atrás, sí, con tanta facilidad. Viene caminando así. Viene caminando. Viene canchero. Y más evita meterte al agua. Sí, sí. Las abejas asesinas esperarán hasta que salga. ¿En serio? ¿Qué? Corre contra el viento. Esto hace que sea más difícil para las abejas. Sí, a las, sí, abejas le agarra un viento. El pampero. Bueno, sí, pero. Y el pampero las mete en el océano directamente. Tiene que esperar. Hay que correr hacia el oeste. Claro, al poniente. Tiene que esperar a que sople fuerte. Mire si no sopla bien. Bueno, usted. ¿Qué quiere? ¿Me agarren las abejas? No, le digo, señor. Pero... Usa cualquier protección que tengas a la mano. Por ejemplo, una sábana. ¿Quién no tiene una sábana en la mano? Sí. Bolsas de dormir, ropa. Entra en una tienda de campaña. ¿Qué tal? Correr a través de arbustos o en la maleza también podría ayudar. Si tu carro es cerrado, tu auto debe ser, puede servirte de refugio, ¿no? Y bueno, sí, pero si se le meten adentro, con que se le meta una. Con que se le meta una y no sale más. Yo tuve que vender un auto. Se me metieron las abejas, un Pontiac. En un semáforo se me metieron 6 abejas. Y me hicieron un panal. ¿Un panal? En el espejo retrovisor. ¿Pero por qué? ¿Usted no vio que le estaban haciendo un panal? No, yo manejaba así, qué sé yo. Al final lo vendí. El panal lo tapé, no le dije al tipo. Claro. Le puse un banderín de independiente. Bueno, últimos animales. Hipopótamo, otra vez, correr. Sí. Son animales de aspecto rechoncho. Ya conocemos cómo es un hipopótamo, sí, señor. Con un gran torso en forma de barril, pero pueden correr más rápido que un ser humano. Su velocidad puede llegar 30, 40 y hasta 50 kilómetros por hora, pero en distancias cortas. ¿30, 40, 50? Bueno, también. Sí, o 60. Sí, 43. Sí. ¿Quién nos puede decir nada? 38, ya sé. Hay que subir un árbol y nada más. Y no tenés chance. Sí, porque el hipopótamo es bravo, ¿eh? Es más bravo que casi sí, todo. Sí, esa boca que tiene, dicen que tiene más fuerza que un tanque de guerra. ¿En serio? Sí. Qué raro que los ejércitos no usen hipopótamo en vez de tanque de guerra, ¿no? El león, finalmente. No entres en pánico. Ah, sí. Bueno. Si te ataca un león, te asustarás mucho. Qué no conocedor sé de la condición humana. Esto lo escribió Rolón, seguro. Dice, mantén tu posición. Tienes que tomar el control de la situación. Ah, sí. ¿Y cómo lo hace? A ver. Demostrarle al león que tú también eres una amenaza. Sí. Vos no sabés con quién estás hablando. Gira de modo que quedes al lado del león, aplaude, agita los brazos. Esto te hará parecer más grande, sí, pero... más loco en realidad. Y aléjate lentamente, no le des la espalda, ¿eh? Ah, no, es lo peor que podés hacer. Igual que al otro que no me acuerdo cuál era. Nada, quédate de pie. El león te va a atacar igual, ¿no? Cuando el felino salte hacia ti, contraataca. Sí. Dale un puñetazo o una patada. O una patada. mientras salta hacia ti. Apúntale la cabeza y a los ojos. Todo lo mismo, señor, sí. Al final. Es muy probable que el felino sea más fuerte que tú. Sí. Pero... Y seguro no es vegetariano. Acá dice puma. ¿Ya me comió? Sí. O sea, en medio de las instrucciones dice puma. Pero usted después de que le corrían todos esos animales, ¿lo sigue un puma y se ríe? Ah, no me ríe, señor. Después del día que tuve hoy, al puma ni lo tengo en cuenta. El puma que venga. ¿Qué pasa, doctor, con los insectos pequeños? Cuidado. Que te atacan mientras tú duermes, ¿no es cierto? Sí, porque acá se subestima a los bichos. Ah, sí. Acá se subestima mucho al bicho. Sí. Bueno. Y de pronto dice, ¿qué va a hacer un bichito? No, pero son muy venenosos, por ejemplo. Sí. Bichos que ni conocemos, ¿vio? Que dicen sí, no conozco. En la pirámide animal. A mí no me digas animal. No, señor, le digo. En la pirámide zoológica. Ajá. Era cordobés usted. En la base hay bicho, muchos. Muchos bichos. Y la mayoría no los conocemos, ¿vio? Que dicen que los biólogos que no hicieron a tiempo a ponerle nombre a todos. No, están todo el día poniéndole nombre. No alcanza. Un bicho tras otro, pero... Salen bichos nuevos. Salen bichos nuevos. Todo lo... me lo dijo a mí un amigo que es zoólogo. Sí. Dice, todos los días un bicho nuevo, dice. Así no hay plata que aguante. Bueno. Y algunos son desconocidos por su poder letal. ¿Qué tal? Y usted está, por ejemplo, durmiendo en la casa rodante. Ah, sí, está durmiendo la siesta. Ahí se le meten adentro. En la casa rodante. Se le mete uno... No me diga. Por la cloaca esa portátil que... A la casa rodante. A la casa rodante, claro. Sí. Y le chupa toda la sangre. ¿Qué son? Queda... ¿Como sanguijuela? Como sanguijuela, como los hijos de... Como los hijos de Izanami. Sí. Queda usted como una... prácticamente sin sangre. Como un envoltorio. Y es muy difícil. A mí me dijo un médico, una persona muy preparada, sí, ¿no? Sí, un médico. El doctor Caragencián. Yo siempre voy y él me habla enseguida de cosas así, de cultura. Y me dijo... una persona que le chupan toda la sangre, me dijo un día, me miró así, sin soltar la lapicera, hacía como que escribía. ¿Cómo hacía? Sí. Dice, una persona cuando le chupan toda la sangre no puede seguir viviéndome. Pero ya sabemos eso. Y sí, yo le dije, sí, me imagino lo que debe ser una vida así, ¿no? No, una vida así, no es una vida. Y me dijo, literalmente no puede seguir viviendo. Sí, se muere. Sin dejar de escribir. ¿Por qué? ¿Qué escribe? No sé, no le quise preguntar. Creo que escribe las cosas que dice. Porque yo le espié y, por ejemplo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y vi que escribía, ¿qué tal? ¿Cómo está? Creo que está escribiendo sus memorias. No, pero no se escriben así las memorias. ¿Cómo lo va a escribir? No se escribe la memoria. Bueno, anda con un libro y empieza a escribir lo mismo que dice. Sí. Y anota alguna didascalia. Sí, claro. Por ejemplo, sonriendo. Bueno, no estaría mal una memoria así. Esto es todo lo que tenía que decir sobre animales peligrosos. Bueno, no sé si hemos prestado un servicio a la comunidad. Seguramente sí. No lo sé, ¿por qué? El más peligroso es el perro. ¿El perro? El perro. Pero no, es más peligroso que el oso, que el cocodrilo. Más peligroso porque hay. Acá en este barrio, mira. Leones, cocodrilos, osos, no, pero perros sí. Muy raro que vos estés esperando, qué sé yo, al colectivo, el 220, ¿cómo se llama el 220 ahora? 111. No, 111 no es el 220. El 80, ¿eh? El 80. Y... 123. ¿Qué quedamos? Yo espero el colectivo que quiero, señor. Y que te aparezca de atrás un oso. Muy raro. Es raro, sí. Muy raro. ¡A ver! Muy raro. No, es raro. En cambio, el perro a cada rato. Pero el perro es el más dócil. Y el más dócil, pero el más abundante. Bueno, sí, pero... Sí. ¿Cómo hay que proceder con el perro que lo ataca a uno? Cucha. No, cucha no. A mí mi abuela me decía, cantá, Patricio, cantá. Ah, sí. ¿Qué quiere cantar? No, con un perro. Cuando le viene el perro, usted tararea algo, cualquier cosa, una marcha de San Lorenzo, lo que tenga a mano. Que tenga a mano. El perro dice, no, este tipo está en otra cosa, está tranquilo. No. Como Orfeo, que domesticaba a las fieras cantando. Cuando veía una fiera, enseguida. Bueno, igual. Arrancaba con un tanguito y listo. Arrancaba ahí viene. Viene la jauría de los perros del barrio. Veo que siempre hay unos que están ahí. Viene y uno... Llegando la noche, recién te levanta y salís un faro a buscar un querer. Lucís con orgullo, tu estampa elegante, sentado muy fuerte en tu regia bajel. Paseas por Corriente, paseas por Florida, te das una vida mejor que un pasá. De regio programas tenés a montones, con clase y dinero, de todo tendrás. Mire, mueven la cola. Pero yo sé que he metido y vi penando un querer. ¿Qué querés hacer olvido? Cambiando tanta mujer. Yo sé que en las madrugadas, cuando vas a dejar, sentí tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar. ¡Escucha!